que no te tengo. Y cada gota representa un beso, lo que me dabas en esos momentos. La tengo ahora, pero de recuerdo, y llevé tanto por mi gran lamento. Acompañadora de sufrimiento, aún tus huesos viven en mi cuerpo y te llevo dentro. Pesan los momentos malos que pasé.